Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se manea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos, sin salida, iba y venía, con precisión, un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo, hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo, y lo llevaba, pero se lo enredó entre los palos del muelle, decrépito, y ahí estaba él, por irse y no, y ahí estábamos. Ahí estábamos, ahí estábamos, ahí estábamos, por irnos, ahí estábamos, y no. Ahí.